desde Dalcahue para todo Chiloé. Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con una novedad imprevista, pero muy, muy bienvenida, porque nuestra compañera Anto tuvo un viaje flash y Sergio Sobal está aquí acompañándonos una vez más. Bienvenido de nuevo. Un placer estar de nuevo en la chalupa. Que me acepten en la chalupa, en los chalupas. Por supuesto, por supuesto. Hemos sabido que hay gente que se contagia mucho con tu risa en la radio, así que dijimos, ¿quién mejor que Sergio para reemplazar a la Anto y que todo el mundo disfrute de... Que sea bueno para reírse. De la risa. Pues tú sabes que la risa es un remedio infalible. Totalmente. O sea, hay que puro reírse, ¿eh? O sea, una de las primeras técnicas que se usan dentro de una de las... de los cursos de sanación que estoy haciendo con un maestro chino hace mucho tiempo, porque ustedes saben que además agua, yo trabajo en eso, es justamente eso, la alegría y la risa. Cuando tú te ríes y te sonrías, desarrollas una serie de endorfinas y el cuerpo completo comienza a funcionar de otra manera. Ay, sí, desde, y se siente. De la partida, un pensamiento positivo, porque tú eres lo que piensas. Si piensas en cosas negativas, va a producir una vida negativa. Sí. Si piensas en una vida positiva, vas a producir una vida positiva. Y la risa, cuando hay risa, hay un pensamiento positivo. Y la risa tiene que ver con el amor. Sí, me encanta todo eso. Así que usted, señora, señor, señorita, joven, niñe, ríase. Ríase. Claro, y cuando alguien esté enojado, tírele un chiste. Hay que tenerle un chiste. Porque si se ríe, se va a mejorar. Generalmente la gente está enojada porque tiene dolores. Tiene dolor en el cuerpo y anda enojado, esos enojones. Obvio que sí. Hay que preguntarle qué es lo que le duele. Y hacerle naná y se le va a pasar y se anda a comenzar a reír. Y se sana. Me hace mucho sentido todo lo que estás diciendo, fíjate. Sí. Oigan, y a propósito de reírse, ayer estuvo de cumpleaños esta radio. Ajá. Así que queremos súper, súper saludar, felicitar y conmemorar el cumpleaños de la CIS Radio. Para todos quienes nos escuchan a través de la 96.3 en Chiloé y Palena, pero también para quienes nos escuchan desde otras radios como la Radio Placeres, la Radio Curruf, la Radio Nehuen y ahora la Radio Fundadores del Sur, que se suma en la retransmisión de Chalupa al Agua a través de su página web. Así que contarles y compartirles a todos que esta radio estuvo de cumpleaños ayer. ¿Cuántos y estamos, años? Son 15, ¿no? Sí. Así que... Son 15, son 20, son 30. Oye, me imagino que habrán bailado ayer. ¿Sí? Sí, pues ahí hubo comilona. Hubo muchas risas. Hubo muchas risas. Estuve escuchando la radio toda la mañana, por lo menos. Y se pasó muy bien. Y claro, yo creo que esta radio pinta para otros 15 más tranquilamente, ¿no? Ahí dice Patricio, que digamos muchos más. Digamos 115. 115, claro. quiero comentar que esta es una radio local, pero no todas las radios locales tienen una visión comunitaria de lo que es la radiodifusión, así que se agradece un montón que haya un espacio donde podemos escuchar las distintas voces, donde se puede escuchar a los vecinos, donde vecinas y vecinos pueden enviar sus avisos gratuita cuando quieren. Eso, a ver, ¿a qué te refieres su radio comunitaria? ¿Si te refieres a eso? Esta no es una radio comunitaria en el sentido de que no está hecha por una agrupación, por ejemplo, comunal. Pero sí que es una radio que siempre tiene la disposición a recibir a las personas acá, a recibir llamados de las personas. Las personas en esta radio pueden pasar sus avisos de utilidad pública de forma gratuita, que no es el caso de la mayoría de las radios. Pueden dejar sus datos de quién anda vendiendo papas o de quién tiene merluza. Y uno puede llamar a la radio y decir, oye, me repetí el número, porfa, que quiero comprar merluza. Entonces esas cosas son buena onda. Sí. A eso te refieres. A eso me refiero. Porque la otra radio, cualquier cosa que tú tengas que poner ahí, tiene que ser pagado. Sí. Ya. Entonces, es importante eso, destacar la labor que tiene esta radio, cómo está enraizada, cómo nosotros nos sentimos parte de ella. Sí, pues totalmente, por lo mismo. Nos sentimos parte de ella. Y justamente como nos sentimos parte, en Chalupa queremos hacerles a todas las oyentes y todos los oyentes y les oyentes de todas las edades la siguiente invitación. Si usted quiere enterarse más o tiene dudas sobre la Constitución, puede llamar a la radio en el horario de transmisión de 2 a 3 los días viernes mientras estamos acá, y en la medida de nuestras posibilidades le vamos a contestar su consulta, porque nosotros estamos intentando estudiar siempre, pero si no tenemos la respuesta, se la traemos la próxima semana. Así que puede llamar cuando quiera durante el horario del programa para que dejemos a nosotros anotada aquí su pregunta si es que no la podemos contestar en el minuto. Pero por ejemplo ahora estamos con Sergio, que tiene en sus manos el texto de la propuesta de nueva constitución, así que y tenemos otros resúmenes por aquí, así que cualquier duda que usted tenga quizás se la podemos hasta resolver en el mismo momento. Sí, a propósito de esto de la radio comunitaria y que la gente podía poner sus anuncios y todas esas cosas, estaba viendo yo y tenía puesto ahí uno de los artículos donde decía que el Estado debe garantizar el desarrollo de las ferias libres, el desarrollo del mundo rural, el desarrollo de toda la actividad campesina del mundo rural y la comercialización de todos sus productos. O sea, el Estado debe comprometerse a eso, o sea, debe apoyarlo. Porque nosotros no tenemos ferias libres acá, o sea, nosotros sabemos de que hay muchos productores, hay muchas personas que hacen sacan sus productos y no pueden venir a comercializarlo acá. Hay una pequeña carpa en donde vienen dos mañanas a la semana. Claro. ¿No es cierto? Y es muy difícil que vengan todos los días a traer sus productos porque no hay vehículos. O sea, tienen que venir el bus rural. Entonces, de aprobarse la Constitución, el Estado va a tener que ver la manera de cómo todos esos productores puedan traer todos sus productos. Porque fíjate una cosa, aquí tú vas a una verdurería y te venden papas del norte. Sí, po. Y yo sé que mi compadre Abelito cultiva papas y de repente no tiene dónde venderla. ¿Dónde venderla? No es que no tenga dónde venderla, sino que no puede traerla, no tiene vehículo. Y no hay un espacio donde pueda venir a comercializar, ¿no es cierto? Claro, y además que se genera un espacio de intercambio. O sea, yo puedo llevar las papas que yo produzco, pero también le puedo comprar la acelga a la vecina. Claro. Y entonces puedo, en vez de ir a la verdulería que trae las cosas del norte, puedo proveerme de todo lo que yo necesito en mi casa con puros productos locales. Y eso es Estado, maravilloso. Eso le está, es decir, las municipalidades, que son parte del Estado, ¿no es cierto? Como derecho debe dar todas las garantías para que eso suceda, ponerlo como opción, dar espacios, ¿no es cierto? Y armar una para que nosotros podamos producir nuestras propias y poder proveer a todos los vecinos, ¿no es cierto? Sí, po. Oye, Sergio, y volviendo a la programación de hoy, quiero repetir dar el número de la radio para quienes no lo tengan. Es el 65-253-4243, 65-253-4243, para quien quiera llamar. Y si no tienen la duda clara hoy, lo pueden ir pensando en la semana. Estamos aquí con Ayelén, que está súper feliz comiendo un postrecito. Pueden ir pensando las dudas que tengan durante la semana. Y la próxima semana en el programa usted llama y nos cuenta cuál es su duda del texto de propuesta de nueva constitución y nosotros le vamos a responder con el texto, y si no nos quedamos con la tarea pendiente porque queremos resolver todas las dudas que tengamos para que quedemos claritas y claritos para el 4 de septiembre y que todos votemos sabiendo lo que estamos votando y habiendo meditado y súper atendido la necesidad de comprender cuál es la magnitud del cambio que están proponiendo. Y hoy vamos a comenzar con saltando el cerco mediático en breve, y vamos a hablar sobre algunas noticias y haciendo un par de reflexiones sobre lo que sale, ¿no es cierto?, de los medios como todas las semanas. y luego vamos a escuchar una canción que se llama El Ciudadano, que está súper divertida a propósito de risa y súper interesante también el contenido. Y luego nos vamos a Constituyéndonos, en que vamos a estar hablando de cómo la propuesta de nueva constitución aborda el Estado regional y una organización territorial, y también el cómo se organizaría el poder legislativo en función de esta organización regional. Así que vamos asaltando el cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Ya, y vamos a hablar de Ramón Yáñez. Y búscate una canción de ahí después del Ramón Yáñez. Para cerrar el programa, súper. Sí, vamos a hablar de Ramón Yáñez porque le van a dar el premio Víctor Jara, y es uno de los grandes compositores. Wow. Que nosotros tenemos acá en la isla. Y tiene hits totales. No, de verdad, hay muchas canciones que no se sabe, ¿no? Obvio, ya. Listo. Listo nomás. Eso para el cierre. Y ahora. Pero ahora vamos a conversar sobre las noticias que han salido en la semana. Ya. Porque salieron noticias poco difundidas. Viste que se ha escuchado mucho sobre por quién van a votar los evangélicos. Porque, bueno, los evangélicos y las evangélicas es una religión, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero resulta que como es una religión que muy cohesionada, es una religión que yo creo que está pasando por un momento muy, muy fuerte, en que las personas evangélicas participan mucho, se juntan mucho, conversan mucho, comparten mucho, y entonces se generan tendencias de voto también, po. Por supuesto. Entonces hay muchos evangélicos y evangélicas que han salido en las noticias hablando de que ellos rechazan o ellas rechazan porque supuestamente, bueno, porque ellos dicen que el texto, la propuesta de nueva constitución va en contra de su religión, pero resulta que también hay evangélicos que votan, que están por el apruebo. Así que no todo es blanco o negro. No todo es blanco o negro, y así como hay evangélicas y evangélicos que van a votar por el rechazo, también hay algunos que votan por el apruebo. Entonces, la reflexión que queremos hacer en realidad es no estigmatizar a los grupos y no decir todas las evangélicas y evangélicos van a votar por el rechazo, o todos los de derecha van por el rechazo y todos los de izquierda van por el apruebo, porque en realidad no es una decisión así tan... Además que hay muchas iglesias, se habla de iglesia evangélica como si fuera una, pero son muchas. Incluso hay, digamos, iglesias que son de un sector, de una parte, ¿no es cierto? Hay variadas. Y hay muchas opiniones dentro de ellas, ¿no es cierto? A pesar, como tú lo dices, ¿no es cierto? Porque estas son opiniones políticas. De repente, una de las cosas que más dicen, para como opinión, para no discutir eso, es que ellos no se meten en política. Cuando la gente del rechazo, cuando habla, no quieren discutir, porque me ha tocado hace poco, en algunas personas se planteó la necesidad de poder discutir esto, y había gente evangélica, ellos dicen no se meten en política. Pero al decir no meterse en política, se están metiendo en política. Claro. Es decir, no quieren opinar, en este caso, para poder discutir un texto constitucional que es patrimonio de todos los chilenos. O sea, todos debemos informarnos para poder decir si aprobamos o rechazamos. O sea, es legítimo que alguien esté en desacuerdo, pero que lo lea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es importante. O que eso, por lo menos, se informe de algunas otras maneras, porque quizás no todos quieren leer el texto y es válido. Yo creo que siempre es mejor leerlo, porque también salió alguien, la verdad que no recuerdo quién, no recuerdo el nombre, pero salió una persona que es académico, en fin, en el Mercurio, recomendando no leerla porque supuestamente la gente no la iba a entender. Entonces, no estamos de acuerdo ahí. Oye, sí, pero además es un señor que incentivaba, tenía un gran programa en la televisión que incentivaba justamente la lectura. Claro. O sea, y ahora aparece oponiéndose a que la gente lea. Sí. Oye, esa es una incongruencia, es una cosa terrible. Impresionante. O sea, ¿por qué esto se llaman fake news? O sea, ellos En realidad, lo que quieren es oponerse a que la gente lea de verdad los textos y que no se informe solamente con las opiniones que ellos inventan, sin tener una base sólida en el texto concreto de la Constitución. Entonces, eso es lo que llaman fake news, ¿no? Claro. Que son mentiras inventadas para poder intervenir en la mentalidad de la gente cuando vaya a votar. Y de repente son cosas súper ridículas. Yo escuché incluso que decían, no se le ocurra leer la propuesta de nueva constitución porque está escrita por comunistas. Primero, nada que ver. Segundo, los comunistas son expertos en hacer que si tú lo lees, te van a convencer y te van a hacer cambiar de opinión. Porque son expertos en escribir de una manera demasiado bonita. Qué terrible, o sea, incentivando a la gente que no lea, cuando la lectura es una cosa importantísima. Importantísima, y es importantísima porque nos motiva a reflexionar. Sí. Entonces no es que un texto no es mágico, ¿no es cierto? No es así como que uno no queda embarazada si te toman la mano. Sí. Entonces uno no va a cambiar de pensar por leer un libro. No es algo que porque uno lo lee que te va a transformar y te va a drogar o no sé qué cosa, claro. Sino que la lectura te tiene que motivar a uno a reflexionar. Y si usted lee algo que no entiende, usted va e investiga, claro. Pregunta y se va informando cada vez más y va aprendiendo cada vez más y puede conversar con otras personas que quizás no pueden leer, sí. Y entonces vamos construyendo una reflexión colectiva, que es lo más lindo. Y comunicándose. Con mucho respeto y amor. Porque fíjate que yo tengo amigos, muy amigos, que los amo profundamente y van a votar por el rechazo, pero los amo igual. Y ellos me dicen, se ríen conmigo, comunista. Pero, la verdad, yo nunca he sido comunista. O sea, pero bueno, a todas las personas que pensamos diferente a ellos, digamos, nos dicen de esa manera, pero a mí me da mucha risa. Pero yo los amo igual porque son gente buena. Si no es un problema de estigmatizar a la gente o ponerle carteles, ¿no es cierto? Y con eso dejar la posibilidad de poder comunicarnos. Yo creo que tenemos que comunicarnos con amor y con alegría. Entonces podemos decir, oye, yo apruebo, ja, ja, ja, ja. No, yo rechazo, ja, ja, ja. Y nos contamos chistes. Y el que gana, el que cuenta los mejores chistes, gana. Yo creo que es una buena manera, ¿no es cierto?, de zanjar las disputas. Una alegría. Claro, claro, claro que sí. Además, porque esto es una fiesta democrática. Fíjate que lo más importante de esto, porque hay mucha gente que dice, no, ahora vamos a rechazar para reformar. Y justamente yo le decía a una persona, la mejor manera de poder reformar cualquier cosa, si tú no estás de acuerdo con esta constitución está previsto que tú la puedes cambiar. O sea, te va a dar la posibilidad incluso a un grupo de personas que no sea de partidos políticos, que no esté en el Senado ni en la Cámara de Diputados, con ciertas normas muy establecidas, que tú puedas presentar una enmienda y puedas cambiar la constitución. Esta constitución te da esa posibilidad. La que tenemos antiguamente, nada, claro. Está cerrado. O sea, si aquellos que dicen rechazar para reformar, es una mentira. Porque la única posibilidad de poder reformar una constitución es aprobando esta. Si usted está en completo desacuerdo con esta constitución, hay que aprobarla para poder cambiarla. Claro. O sea, y ahí hay un quórum y hay posibilidades realmente democráticas, de verdad, para poder cambiar todo lo que tú quieras para adelante. Conversamos sobre eso la semana pasada, sobre el mito de que esta constitución sería más difícil de cambiar, cuando en realidad es al revés. Es al revés, absolutamente al revés. O sea, si las personas quieren rechazar para reformar, yo creo, les digo, aprueben para reformar. O sea, para poder reformar tienen que aprobar. Oye, vamos a escuchar el tema El Ciudadano y seguimos después. Este. Con tu sistema rompiste en pedazos la educación pública y la salud. Acaparaste todo a destajo. Nos miraste siempre para abajo y no me digas que ahora quieres. Esos cambios que se nos negaron, siempre ya sabemos que tú mientes. Te felicito que bien actúas, a pura fake manipulas. Total, los medios controlas, yo no te compro tu show. Te felicito que bien actúas, tus privilegios de cuna defiendes hasta con uñas. Es bien penoso tu show, te felicito. Rechazar y reformar, yo no te compro. Ese hueso podrido, dáselo a otro. Ya tu pinochetismo no lo soporto. Esa constitución solo te gusta a ti. Ya no queda nada más que marcar el voto en la calle. Dejamos los pies, nos sacaron ojos. Quedamos rotos, pero ahora apruebo feliz. Y resulta que ahora quieres esos cambios que se nos negaron siempre. Ya sabemos que tú mientes. Te felicito, que bien actúas. A pura fake manipulas. Total los medios controlas. Yo no te compro tu show. Te felicito, que bien actúas. Volvemos con constituyéndonos entonces. Chalupa al agua. Constituyéndonos. Remando hacia la dignidad. Bueno, es difícil todas las semanas elegir un tema para conversar en Constituyéndonos, porque todos son importantes y si uno calcula, en realidad no vamos a alcanzar a hablar de todos de aquí al 4 de septiembre. Pero como estamos en Chiloé y como una gran parte de Chile no vive en Santiago, nos interesa hablar sobre el Estado regional propuesto en la nueva Constitución. Dice así, o sea, no estoy leyendo textual, estoy leyendo un resumen, pero está bien redactadito, entonces es como fácil de entender, y Sergio nos va a apoyar con el texto textual. Chile es un estado regional que se administra a través de entidades territoriales autónomas, las cuales poseen independencia política, administrativa y financiera en la gestión de los territorios bajo su jurisdicción. En la propuesta se establece que ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Es decir, que sea un Estado regional, que hayan entidades territoriales autónomas, que tengan independencia política, administrativa y financiera en la gestión de los territorios, no quiere decir que cada región va a ser independiente y separado del resto de Chile. O sea, una sola entidad, un solo Estado, el de Chile, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que dice acá. Porque eso también tiene que ver con la plurinacionalidad, ¿no? Porque dicen que van a haber siete naciones de pueblos, ¿no es cierto?, originarios, que no van a estar dentro del Estado, van a haber en un Estado dentro de un Estado. Una nación, en este caso, en esta Constitución, no es un Estado. El Estado es una sola organización, que tú lo has leído, y es eso. Y dentro de eso van a haber organizaciones territoriales del Estado, y dentro de eso van a haber organizaciones de nacionalidades, que son culturas que tienen vida propia previo al Estado chileno y previo a lo que nosotros conocemos como Estado. Claro, justamente. Estoy aquí súper ocupada dibujando un perro. Para que todos tengan la posibilidad de participar de una manera democrática. Eso es lo más importante. Y entonces, ¿esto cómo se llevaría a la práctica en la vida diaria? Existirían, como para hacernos una idea del ordenamiento, la unidad vecinal, ¿no es cierto? Sí, sí. La junta de vecino, sí, sí. Por ejemplo. Mamá, ya. Todos vivimos en lugares donde hay juntas de vecinos. El conjunto de juntas de vecinos conforman una comuna que sería autónoma. ¿Sí? El conjunto de comunas autónomas conformaría lo que son la provincia, y el conjunto de provincias lo que es región autónoma. Claro. Y además, dentro de la región existen espacios que son de autonomía territorial indígena. Y la ley determinará la conformación específica de estos espacios. estos espacios no son espacios donde solamente van a poder entrar indígenas y van a tener autonomía como si fueran países separados. No, señora, no, todos señor. Todos juntos y riéndonos y conversando. Claro. Tomando mate y comiendo milka. Solamente son espacios territoriales muy definidos, muy acotados, donde los indígenas tendrán cierto tipo de manejo administrativo, de gestión, que está principalmente enfocado a que puedan hacer un uso consuetudinario, o sea, que puedan mantener su forma de vida tradicional y que puedan también respetar y cuidar el medio ambiente. Y además, la región autónoma va a tener un consejo de gobernaciones que va a coordinar las relaciones entre el Estado general de Chile completo con las entidades territoriales. Y además hay territorios especiales, que es Rapa Nui, Antártica y el archipiélago de Juan Fernández. Nosotros, a pesar de que somos isla, igual que Tierra del Fuego, que también es isla, no somos territorios especiales porque estamos igual pegaditos al continente. Sí. No, pero además, bueno, pero dentro de eso va a haber un plebiscito una vez aprobada esta constitución para que nosotros podamos ser regiones. Ah, sí, pues Chiloé sí, región. Sí, Chiloé región es un... Eso está acá, que es parte de las normas transitorias de esta constitución, que una vez aprobada se va a hacer un plebiscito, un referéndum, ¿no es cierto? En la cual vamos a aprobar o no ser nosotros región, que es una aspiración largamente... Pero antes de eso, te quería comentar de que hay una situación sustancial. Y dice, bueno, pero si ya vemos uniones comunales, uh-huh, ya vemos juntas de vecinos, ¿en qué cambia? Uh-huh, muy buena pregunta. ¿Cambia en qué? En que hoy día, por ejemplo, la junta de vecinos y la unión de junta de vecinos de una comuna en totalidad hacen una gran reunión para discutir un tema y sacan un montón de acuerdos y lo llevan a los competentes, los organismos competentes, y estos organismos competentes hoy día lo miran, lo ven y lo mete a un cajón. Lo mete a un cajón y hacen lo que les estime conveniente para los intereses de quienes a ellos están sirviendo. Sí. Eso significa que hoy día todas nuestras organizaciones de base no tenemos ningún peso, y ha pasado en muchos conflictos que nosotros hemos tenido acá. El de la basura, ¿no es cierto? Es de los residuos industriales, no la basura nuestra, que es la mínima, los residuos industriales, que hemos tenido una serie de... Tenemos también con respecto a lo que pasa con la cordillera nuestra, ¿no es cierto? Claro. Donde se están, con respecto a la tala de bosque, con respecto a los humedales, hay una serie de cosas en las cuales hemos dado nuestra opinión y no nos toman en cuenta. Más aún. Pero incluso si usted le pregunta a cualquier persona, a su vecino, o usted misma, o señora, señor, que está en la casa escuchando el programa, que va en el auto escuchando el programa, yo le pregunto, ¿usted tiene algún problema con la vida en comunidad, de cualquier índole, de la basura, del hoyo de la calle típico, lo que sea? ¿Usted ha hecho la gestión en la Junta de Vecinos o en la Municipalidad para resolverlo? La mayoría de la gente no ha hecho la gestión. ¿Y entonces por qué no lo ha hecho? Porque antes ya lo ha intentado con otro problema y ha sido muy, muy frustrante. No lo toman en cuenta. Entonces la gente deja de participar, deja de hacer gestiones, deja de pedir, entre comillas, las cosas, porque siente eso, sienten que están pidiéndole como a alguien que en realidad no lo escucha. ¿Y qué pasaría ahora con este? Ahora, aquí cualquier situación, hay muchas situaciones en las cuales los vecinos se van a reunir y todos los acuerdos van a ser vinculantes. ¿Qué significa eso? Es que van, o sea, significa que lo que usted apruebe es lo que se va a hacer. Es decir, usted va a tener una participación democrática vinculante, es decir, su voz va a tener capacidad de decidir efectivamente lo que se hace. Por ejemplo, con el presupuesto o tal o cual proyecto, ¿no es cierto? Si se va a hacer tal o cual proyecto y se hace un referéndum y usted, la mayoría de los vecinos decimos que no, eso no se va a hacer y eso no pasa hoy día. Eso es lo que uno espera. ¿Te fijas? Entonces, hay un avance sustancial en lo que es democrático y que nuestra voz sea escuchada y que realmente se realice. Eso es democracia. Eso es democracia. Lo otro es el Estado subsidiario, que es lo que dice el Estado, en este caso, la Constitución de ahora, es lo que usted decide, no vale nada lo que deciden, porque el Estado no se mete en eso, ¿no es cierto? Claro. ¿Quiénes son los que deciden? Son las empresas, son los que tienen el dinero, son los que tienen el poder. Eso es lo que el Estado subsidia. Al final eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros no tenemos ningún peso, porque no somos dueños de las grandes empresas o de las cosas que realmente son los que están hoy día manejando el país. Oye, entonces, nivel, hay una situación importante. Y justamente a nivel de presupuesto, ¿cómo funciona? Dice aquí el resumen, este es un resumen que no hice yo, es un resumen que hicieron estudiantes de Derecho. Dice, se consagra la descentralización fiscal por medio de la autonomía y suficiencia financiera otorgada a las entidades territoriales para gestionar sus finanzas públicas. Contarán con distintas fuentes de ingreso y transferencias directas para compensar desigualdades financieras. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Mira, hoy día todo Santiago es Chile. Y las regiones somos... lo que hemos sido hasta ahora. La cola. La cola, ¿no es cierto? Tenemos que hacer de repente un mayo chilote o hacer una cuestión así para que nos vengan a preguntar y ahí nomás nos, cuando se, nos dan un bonito y hasta ahí nomás quedamos. Hoy día, o sea, con esta constitución va a haber un presupuesto autónomo de las regiones que va a ser decidido acá. Por un lado, todas las empresas y todos los impuestos que están acá en la región, en este caso cuando seamos región, van a tributar acá, no en Santiago. Por ejemplo, las salmoneras, que es lo que más hay acá. Claro. Todo ese dinero va a quedar acá. Y entonces Chiloé, región, va a poder disponer de esos recursos para hacer... Entonces quizás ahí podemos aspirar a tener una autopista decente, sin tantos hoyos, pero que no sea eso. O sea, que no venga, que no sea concesionada y que haya que pagar peaje, sino que sea nuestra. Claro. O un puente de Dalcahue a Quinchao, que no haya que pagar peaje tampoco para cruzar, ¿no es cierto? Esas cosas serían posibles si nosotros como región recibiéramos y pudiéramos administrar esos recursos. Claro, o tener nuestros propios transbordadores. Claro, y pagar imagínate un precio justo. Qué hermoso. O no pagar. Sea un servicio a la comunidad. Claro, es gratuito. Pero, además, otra cosa, cuando hay regiones, por ejemplo, del cobre y de las grandes minerías, de las grandes mineras, que imponen de una gran cantidad de dinero, esas comunas, ¿no es cierto? Esas regiones, por ejemplo, la región metropolitana, si tienes, recibe 100 y las demás comunas reciben solamente 2. Va a haber una situación solidaria que esas comunas ricas van a poder, se va a distribuir a todas las regiones. Eso es igualdad y eso es democracia. Qué hermoso. Oye, ¿no Sergio, ¿sí? Tenemos un llamado. Ah, qué entretención. Qué emoción. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mirko. Quería hacerle una consulta. Ya, po. Mire, lo que pasa es que yo vivo en Tigres Bajo. Ya. Y se instaló hace 6 años una empresa española, la empresa Luchel. Ya, Luchel. ¿Ya? Y la empresa Luchel lo que hizo es que dividió la playa, o sea, que hizo una rampla. Uh-huh. Y en la Constitución Política, en el artículo 21, dice que la empresa, acá en Chiloé, puede hacer lo que quiera. Claro. Nadie puede tocarlo. Sí. O es así. O sea, la que está vigente hoy día. Ah, sí, po. Claro, por supuesto, porque las aguas, todo es privado. El Estado no tiene nada y las va concesionando y las va entregando en concesiones. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, cualquier privado, bueno, digamos privado las empresas. O sea, porque claro, seamos así, las empresas las piden gratuitamente las concesiones y se adueñan de eso. O sea, hoy día la Constitución, como es un Estado subsidiario en que el Estado va entregándole a todos los privados, a las personas, es así. Ahora, con la nueva Constitución, nosotros vamos a ser dueños de las aguas y de todo el territorio, es el Estado. Bueno, a ese punto voy yo, pues. Porque la gente tiene una percepción errada de la Constitución Política. Dice que la Constitución Política le van a sacar una casa, que le van a hacer los impuestos. Eso es lo que no pasa en la Constitución Política. La gente tampoco ha leído la Constitución Política. Porque la gente va de palabra en palabra y al final se va desfocando en la Constitución Política. En el caso de la empresa Luchel, mire, yo he hablado con cantidad de gente y me dicen que la empresa tiene el favor ahora que nadie la puede tocarla. Claro, porque tiene la concesión del borde costero. Claro. Por eso, eso digo yo que está mal hecho, porque por eso hay que cambiar la constitución. Sí, pues. Porque si tuviera que cambiar la constitución política, no tenemos más aporte y hacer más cosas dentro del predio de playa. Claro, lo que no quita que eventualmente sigan existiendo concesiones, pero que esas concesiones pueden estar mucho más reguladas. Entonces la comunidad puede decir, en este sector no queremos concesión, claro. O en este sector sí se puede dar una concesión, porque también algunas concesiones le dan trabajo a la gente. No, o sea, entonces, pero, y eso está bien, ¿no es cierto? Entonces, en la nueva constitución no impide que hayan concesiones, pero sí permite que las concesiones estén más reguladas por la ciudadanía. Claro, okay. Usted, por ejemplo, si usted en el sector de allá se ponen de acuerdo que eso está dañando el medio ambiente, que no les permiten llegar a la playa, que están ensuciando la playa, y dicen que no, eso se va a respetar. Pero con esta actual constitución no se puede. Claro, por eso estamos... Sí, porque uno habla, ni siquiera te agarra. Entonces, a eso voy yo. Mire, hace poquito se iba a hacer un paradero acá en Dalcahue. ¿Te acuerdas usted? Sí, sí. Ya. Yo vivía abajito del paradero, la playa está abajo. Iban a ocupar 5.000 metros cuadrados. ¿Qué sería con paradero acá en la zona? Es un humedal, ¿eh? La gente tampoco sabía que era humedal. Sí, sí. Entonces, el director del MOP, un chico joven, ¿eh? Sí. Y no tenían ni idea dónde hacer el paradero, dijeron que acá en Tigre Bajo. Sí. Tuvimos reuniones con el director del MOP y la idea es que el paradero que quedara acá, pues, en Chiloé. Claro. Pero había lugares y lugares. Claro, justamente. Ellos pescan la propuesta y se la pasan a los privados y los privados hacen lo que quieren. Exactamente. Entonces, donde toman la opinión a la gente de los alrededores. Justamente, ese es un típico caso de las cosas que han estado pasando en los últimos años y que no se pueden regular, y menos por la ciudadanía. Menos, pues. Entonces nosotros lo juntamos y reunimos casi 400 firmas, hicimos reunión y se perdió el paradero. Pero se perdió acá en Chiloé, y en Chiloé hace falta un paradero. Pues. Claro. Pero había lugares y lugares. Entonces, en Tenaún hay un paradero artesanal, que nadie tomó en cuenta. Claro. Podría hacer un paradero allá para que Chiloé se sentirse un poquito, pero la gente tampoco sabe eso, entonces porque la constitución está solamente para la gente que tiene empresa, para los empresarios. Exactamente. La actual constitución. Nosotros, sí, pues yo digo que la constitución del año 80, imagínate, son tantos años, que ha cambiado el modo de pensar, el modo de pensamiento, todas las cosas. Entonces, para mí que es bueno que cambie la constitución algo bueno. Sí. Y para eso, si cambiamos el artículo 21, sale que la empresa de acá, ahora en Chile, hace lo que quiere, nadie lo puede tocar. Claro. Entonces, cambiar ese artículo sería bueno en la constitución. Es mi palabra. muchas gracias por llamar. Le agradecemos mucho su opinión. Bueno, y usted ha leído la constitución, la tiene en sus manos, ¿no? Corta. Decir de que en Chile Atiende, en Castro, están entregando la constitución gratuitamente. Están entregando 20 textos por organización, y si vas tú personalmente te entregan uno. Por favor, a este señor que llamó, que le agradecemos enormemente porque está haciendo carne, aplicando en términos concretos cómo funciona la constitución anterior y cómo funcionaría la nueva. Claro. ¿No es cierto? Que se acerquen, que puedan ir, ponerse de acuerdo, vayan a Castro a pedir la constitución para que la lean, porque hay artículos concretos. O sea, si nos ponemos a leer los artículos que están avalando las cosas que estamos diciendo, se nos va todo el programa, claro, de uno, ¿no es cierto? Entonces, para que lo puedan leer, porque eso está en la nueva constitución, todos esos derechos, lo que dice él, está en la nueva constitución. Justamente, así que vaya a buscar su texto, léalo, está descargable también en internet. Sí, internet, también lo pueden descargar. Sí, y además, escuché hoy en un programa de radio que la editorial LOM sacó, usted se puede meter a lom.cl, L-O-M de mamá, lom.cl, y descargar o comprar con envío, con despacho, ciertos resúmenes. Creo que está el texto completo, muy barato, pero también hay resúmenes, hay cuadernillos para niñes. Así que está ahí el material disponible, muy, muy económico. Y para terminar, antes de que se nos acabe el tiempo, solamente hacer un repaso de cómo el poder legislativo se adaptaría para poder articular esta forma de organización regional. Porque la Cámara, por ejemplo, de Diputadas y Diputados seguiría existiendo, pero la Cámara de Senadores sería reemplazada por una Cámara de las Regiones, que sería el órgano de representación de las regiones en, seguramente en Santiago o en Valparaíso. No sé si ahí se mueve el Congreso, creo que por el momento no. Y su función sería la formación de las leyes de acuerdo regional. O sea, esta Cámara de la Cámara de las Regiones no trabajaría todas las leyes, como lo hace ahora el Senado, sino solamente las leyes que tienen que ver con la articulación de las regiones. Y tendría mínimo 3 representantes por región, y todas las regiones deben tener la misma cantidad. Y el número exacto lo definirá la ley posteriormente, eso no está definido en el texto. Tendrá como atribución exclusiva conocer acusaciones admitidas por el Congreso y ejercer también como jurado en casos, digamos, específicos en que no haya acuerdo, y puede representar reformas constitucionales, sistema de justicia y poder legislativo o gasto público. Y lo otro que es súper interesante en los cambios del poder legislativo es el procedimiento legislativo, o sea, ¿cuál va a ser el procedimiento para generar una nueva ley? ¿Quiénes pueden presentar iniciativas de ley? Entonces, se mantiene el mensaje, que es una propuesta del presidente, como ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Se mantiene la moción, que es un proyecto de ley presentado por el Parlamento, o sea, en este caso por diputadas, diputados o representantes de la Cámara de las Regiones, pero además hay 2 nuevas maneras de presentar leyes, que son iniciativa popular, que es con el 3% del padrón se puede presentar un proyecto de ley por iniciativa popular y por iniciativa indígena también. Y respecto a las leyes de acuerdo regional, la Cámara de las Regiones solo participa de la tramitación de leyes de acuerdo regional. Además, abordan materias vinculadas a los estatutos regionales, la creación de empresas regionales o delegaciones de ley. Entonces, como estábamos diciendo antes, la Cámara de las Regiones no va a trabajar todas las leyes. Entonces, todo el resto de las leyes, que son las leyes generales para todo el país, para todas las ciudadanos y ciudadanas, van a pasar solo por la Cámara de Diputados. Entonces, no va a requerir esta doble Cámara, esto que pasa ahora de que una ley la presentan en la Cámara de Diputados y después vuelve a pasar por la Cámara del Senado y el proceso es eterno. Sí. Claro, y ahí estaba la iniciativa popular, o sea, usted con ciertas condiciones, como el 3% del padrón, puede usted poner una reforma a la Constitución. O sea, claro. Perfectamente, esta Constitución garantiza la reforma. Oye, se nos está yendo el tiempo y yo quería hablar un poco de Ramón Yáñez antes que se Sí, nos justamente te iba a invitar a lo mismo, que nos cuentes quién es Ramón Yáñez. Bueno, Ramón Yáñez es un gran compositor y exponente folclorista, le llaman, ¿no es cierto?, de acá, de Achao, y que es uno de los compositores que ha hecho los hits, por poner un más grande que nosotros tenemos acá en Chiloé, y le van a otorgar, o sea, ya avisaron el premio que da la Universidad de los Lagos, Víctor Jara. ¿De qué época es? ¿En qué años él ha presentado estos hits? De mucho más, de los años 60 y tanto, o sea, tiene el Caituy de Achao, o sea, dirige el Caituy de Achao. Y hay hits, pues te tuvo el Ya no hay pescado, que se hizo famoso en nuestra Mayo Chilote. Mm. El Nazareno de Caguach. Wow, no. Dale Choño. No, o sea, te creo. Sí. Wow. O sea, eso ya todo el mundo cree que son. Es música chilota. Es música chilota. O sea, es una. De verdad es un compositor chilote que hace música chilota y que ha sido tomado por todos nosotros. Entonces, quería hacer un reconocimiento, y, bueno, en realidad el mejor reconocimiento que puede tener un músico, un compositor, es que tu propio pueblo, tu propia gente te reconozca, y eso ya lo tiene de por vida Ramón, ¿no es cierto? Y ahora hay una universidad que es la institucionalidad que le está otorgando este premio, que le da como una connotación así ya formal, le dan un cartoncito y le hacen fotos, pero lo mejor es el reconocimiento nuestro. Y estos 3 títulos que te dije, y hay otros más, muchos. Entonces, aquí queremos mandarle un gran abrazo y este reconocimiento de todos los músicos, los artistas, los folcloristas, de los cultores y de todas aquellas personas sencillas como nosotros que nos gusta esta música y que lo reconocemos y que es parte nuestra. Oye, Sergio, aprovechemos de despedirnos porque después de escuchar el tema ya vamos a ir cerrando. Se nos va acabando el tiempo, así que un gran abrazo a todas, todes, todos. Que tengan un muy buen fin de semana y vamos a escuchar esta música linda. Creo que el Nazareno de Caguache. Por favor, eso es. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.